Siéntate, coge un buen libro y ponte cómodo porque aquí empieza El Rincón del Bohemio. El día de hoy hablaremos de uno de los temas que más se han trabajado a lo largo del siglo XX y parte de este siglo. Es un estilo que no muchos saben manejar a la perfección y que obliga al escritor a ponerse en la piel de muchos personajes, de diferentes perfiles a la vez. Estamos hablando, como no, de la novela coral. Si bien podemos hablar de varios estilos de novela coral, el más explotado a día de hoy es el de un capítulo, un personaje. Autores como George R. Martin o el prolífico Stephen King han popularizado este estilo hasta hacerlo un estándar del mundo de la novela. Actualmente, a muchos les sabe a poco un solo personaje principal, necesitan más personajes y, lo más importante, que sean muy variados entre sí. Un ejemplo de esto es la famosa saga Juego de Tronos, en la que el punto de vista pasa del de Arya, una muchacha aventurera que se revela contra las normas impuestas, a Eddard Stark, Lord de Invernalia, que sigue unos principios morales muy rígidos que nunca romperá. Y es que en el fondo eso es lo que se busca en una novela coral, personajes muy dispares, diferentes entre sí y que van evolucionando en cada página y en cada capítulo junto al lector. Pero si hablamos del origen de la novela coral, este se remonta a comienzos del siglo XX. Allá en el 1925, en un Nueva York ruidoso, los inmigrantes van y vienen, dejan una Europa que se desangra con la esperanza de encontrar un futuro de éxito en el estado de las 50 estrellas. Algunos lo conseguirán, otros caerán en el camino, y el país del sueño americano será otra pesadilla más en la vida de muchos. Un viejo violinista que aspira a tocar en Broadway, un emigrante de Italia que espera con ansias la revolución, un lechero al que atropella un camión de vuelta a casa. Nueva York es creación y es destrucción, es riqueza y es hambre, y así lo retrató John Dos Passos en su obra maestra y obviamente novela coral Manhattan Transfer. Y bueno, dentro de algunos de los trucos que se pueden dar para escribir una novela coral está, por supuesto, la perspectiva del narrador y lo importante que es respetarla. Esto no solo ocurre en las novelas corales, sino también en todo el resto de novelas. Y es que esta perspectiva muchas veces se ve contaminada por el propio autor. ¿Esto por qué es? Esto es porque el narrador no es el autor, ¿vale? El narrador no es el autor. La voz narrativa en una novela coral toma muchísimas máscaras, toma muchísimos personajes. Esto es sumamente importante, porque si tú vas a escribir desde el punto de vista de una niña de 5 años, no puedes tener los pensamientos de un señor de 80 o hablar como un intelectual. Entonces, tienes que conocer las limitaciones de tus personajes y trabajarlas para que suenen de forma natural, para que no sean artificiales. Esto es también importante debido a que la mayoría de novelas corales se escriben en tercera persona existente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, volvemos al ejemplo, ¿no?, de la niña de 5 años. Si esa niña de 5 años sabe que detrás de la puerta hay un monstruo, podemos ponerlo, pero si no, no podemos. ¿Por qué? Porque nuestra voz narrativa se debe de limitar, ¿vale? Se debe de ceñir a lo que sabe ese personaje, ¿vale? No estamos utilizando una primera o una tercera persona omnisciente como si utilizaba, por ejemplo, Tolstoy. Entonces es muy importante que sepamos manejar los diferentes tipos de voces para que suenen de forma natural. Finalmente, algunas novelas escritas en forma de novela coral que recomiendo son It de Stephen King, A sangre fría de Truman Capote y La colmena de Camilo José Cela. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.